desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa número 534 del podcast que todos los meses les acerca novedades en lo relacionado con la tecnología, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saludamos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Ya en diciembre cumplimos 17 años de programación. Es increíble. Quiero agradecerle a Héctor Socas Navarro y los amigos de Coffee Breaks que nos han hecho un reconocimiento hace unas semanas. Realmente muy, muy emotivo, porque dicen que fuimos la inspiración para que ellos hoy estén en su podcast 403, creo, 404, y realmente se han convertido en lo mejor de los podcasts de divulgación científica. Y bueno, seguiremos juntos en la tarea de difundir todo lo que tiene que ver con la ciencia y la astronomía por muchos años más, esperemos. Es muy lindo que cada tanto nos mimen un poquito y nos alienten a seguir adelante. Bueno, después de tanta introducción, vamos al programa de hoy. Hace unas pocas semanas estábamos hablando de lo desafiante que es enviar humanos a otros mundos, ¿no? Hasta yo les decía que de momento parecería que no estamos lo suficientemente preparados. Obviamente, en algún momento lo haremos, pero hay que tener muchas consideraciones en cuenta en esos casos. Y la realidad es que un humano, si uno lo quiere enviar a otros mundos, requiere de condiciones ambientales muy estrictas, ¿no? Temperatura, aire respirable, humedad. Y están también, y que son extraordinariamente importantes, los desafíos médicos, porque una cirugía en el espacio, ni siquiera tenemos claro si es posible hacerse en gravedad cero o ciertas enfermedades en que, por ejemplo, se produzca una hemorragia o algún otro tipo de salida al exterior de fluidos en gravedad cero, yo creo que es prácticamente imposible de enfrentar. Tal vez podríamos generar gravedad artificial, ya hay algunos intentos o al menos algunas ideas, pero en realidad es otra complicación a sumar. Y eso sin tener en cuenta lo que sí se puede estudiar desde Tierra, que es el factor psicológico de estar tan lejos de nuestro mundo, de nuestros afectos. Pero tal vez para eso un entrenamiento sí sirva. Aunque me imagino que cuando uno toma conciencia de la soledad en la que se encuentra, no debe ser nada fácil. En el nuevo mundo, sea Luna, Marte o aún más allá, tenemos que respirar, reciclar residuos y alimentarnos. Y de eso quería hablar hoy. Y cuanto más lejos estemos, más compleja es la situación. Porque para alimentarnos no podemos depender de enviar víveres y agua desde nuestro planeta. Una colonia tiene que ser lo más autónoma posible si queremos sobrevivir. Y los recursos se deben generar in situ, utilizando los materiales disponibles en el terreno, que desde ya no es nada amigable. Pensemos primero en una colonia lunar. Bueno, una colonia lunar no está tan lejos nuestra luna y tal vez podría tener parcialmente una dependencia de la Tierra si hay una emergencia. Pero ni pensar en Marte o más allá con más de 6 meses de viaje, ¿no?, de distancia. Todo apunta hacia las plantas. ¿Sabemos si una planta crecerá más rápido bajo una sexta parte de la gravedad de la Tierra? ¿Sobreviviría, por ejemplo, una suculenta a los extremos de los viajes espaciales? ¿O agregar agua a una cáscara deshidratada sería la mejor manera de sembrar en la Luna? Es difícil de conseguir eso si no es en nuestro planeta. Cultivar plantas en el espacio es una necesidad absoluta si los humanos queremos establecer una presencia duradera fuera de nuestro planeta. Ya se han descubierto que en el suelo marciano puede haber elementos muy propicios. Uno de los desafíos claves para cualquier colono va a ser producir suficientes alimentos para ser autosuficientes. Y la forma más probable de hacerlo, en ausencia de máquinas expendedoras de alimentos moleculares fáciles de usar, como en Star Trek, va a ser, no hay otra, cultivar plantas. Sin embargo, hasta ahora ha sido una pregunta abierta, el hasta qué punto cualquier cosa puede echar raíces y producir frutos, por ejemplo, en la tierra rica en hierro de Marte. En un esfuerzo por responderla, los investigadores de la NASA utilizaron recientemente sus mejores datos geoquímicos para producir un simulador de suelo marciano y uno de la Luna, como para empezar. Usando estos suelos artificiales conocidos como regolitos, en la jerga planetaria, los investigadores decidieron plantar muchas semillas, regarlas y después sentarse y esperar a ver qué es lo que sucedía. Eligieron 10 especies de alimentos populares: berro, rúcula, tomate, rábano, centeno, quinoa, espinaca, cebollín, guisante y puerro. Los suelos se fortalecieron con materia orgánica en forma de trozos cortados de esas mismas variedades de plantas, trabajando con la suposición razonable de que estos jardineros pioneros del campo, en este caso marciano o lunar, serían lo suficientemente inteligentes como para excavar las partes no utilizadas de cultivos anteriores de nuevo en el suelo para fertilizar el siguiente. Las semillas de cada especie se plantaron al azar en 10 bandejas cada una para los regolitos de Marte y la Luna y se colocaron junto a otras 10 que estaban esta vez llenas del suelo terrestre, que actuaron como control, digamos, ¿no? Como experimento de control. Sorprendentemente, los resultados fueron buenos. La mayoría de las plantas del suelo lunar crecieron bastante débilmente, pero las marcianas se dispararon con solo un poco menos de vigor que las terrestres. La excepción fueron las espinacas, que comenzaron a florecer después de que formaron solamente unas hojas pequeñas, así que no produjeron nada, digamos, sustancial que uno pueda comer. Pero, sin embargo, algunos de los otros resultados se podrían considerar como maravillosos en cualquier jardín terrestre. Se pudieron cosechar rábanos y semillas de rábano, berros y semillas de berros, semillas de centeno, rúcula, tomates, guisantes en el simulador del suelo marciano y en el de la Luna. Y, obviamente, en el suelo orgánico de la Tierra. En el caso de las cebollines y los puerros, por el contrario, crecieron bastante débilmente, pero en las mezclas de Marte y la Luna se les hizo difícil. En cambio, la quinoa, por ejemplo, creció bien, formó flores, pero no semillas. Así que el informe define que los experimentos produjeron también las primeras frutas cultivadas en suelos simulados de la NASA y atribuyen el éxito a las cantidades de materia orgánica añadidas a los medios de cultivo de antemano. Es necesario realizar más investigaciones en esta área para determinar la proporción óptima de plantas viejas en descomposición y regolito marciano o lunar y estudiar la necesidad de grandes cantidades de material orgánico que, si es demasiado, hará que la tarea de establecer el suelo fértil sea mucho más difícil. Los fanáticos de la ciencia ficción pueden recordar esas tribulaciones del protagonista Mark Watney, que es el personaje principal de la novela de Andy Weir, El Marciano, quien cuando quedó solo en el planeta trató de cultivar papas. Y dadas las condiciones apropiadas, ese tipo de estudios sugiere que la tarea podría no ser tan difícil como parece después de todo. Pero, dado que la NASA planea construir una base lunar, probablemente el probar la capacidad de plantas para sobrevivir y prosperar en la superficie lunar se haya convertido hoy en día en una de las mayores prioridades. Porque ya quieren poner plantas en la Luna para el 2025. Obviamente la evolución no produjo plantas para los viajes espaciales, pero sí desarrolló mecanismos para entornos extremadamente desafiantes aquí en la Tierra. Viven bajo una inmensa presión en las fosas oceánicas más profundas, crecen en las más finas atmósferas en las cimas de las montañas, prosperan en los desiertos y en el permafrost por igual. Entonces, ¿por qué no en los extremos del espacio? Esos cultivos exitosos son cruciales para el éxito de cualquier colonia espacial sostenible. Y la economía también es otra consideración crucial, porque cada tomate, patata o lechuga cultivados en el espacio va a reducir la necesidad de llevar alimentos a bordo de un cohete. Y, por ejemplo, poner en órbita una cesta de un kilo de aguacates en un cohete ruso Soyuz cuesta unos $25,000. Y entregarlos a la Luna y multiplicaría esa cifra, quién sabe por cuánto. Pero pensemos, ¿qué se necesitaría para cultivar, por ejemplo, las legumbres lunares? Necesitamos saber cómo responde la germinación de diferentes plantas a estas locas experiencias por las que pasan en el espacio. Y eso es antes de que descubramos qué se necesita para mantenerlas saludables una vez que lleguen a la Luna. Primero tenemos que determinar qué especies son las más adecuadas para convertirse en comida lunar, y eso en sí mismo ya tiene profundas implicaciones. Puede ser que solo las plantas más resistentes puedan sobrevivir, pero esas variedades pueden no servir de nada. Así que podemos terminar teniendo que construir nuevas plantas desde cero. Hay un proyecto australiano, ALEF, que quiere decir Lunar Experiment Promotion the Horticulture, de Lunaria One, un emprendimiento privado, que reúne a un equipo de ingenieros, biólogos y educadores de organizaciones académicas sin fines de lucro y comerciales, que están llevando a cabo un experimento que se llama ALEF 1, que va a consistir en una pequeña cámara sellada herméticamente, en donde van a estudiar si se deben o no llevar semillas o lo que se llaman plantas de resurrección, ahora lo vamos a ver, o ambas. Un ejemplo doméstico de una planta de resurrección es la rosa de Jericó. Cuando se seca, no quiere decir que se muere, porque estas plantas que se llaman de resurrección se deshidratan hasta un pequeño porcentaje de su capacidad de cargar agua, pero a las pocas horas de ser regadas, vuelven a la vida. Y esa habilidad puede posicionar a una planta para sobrevivir a los extremos salvajes que existen en los viajes espaciales y hacerlos viables. La idea es que un experimento así dure unas 72 horas. Eso está limitado por el tamaño de la cámara y la capacidad de mantener su entorno interno favorable para la vida. Y esta empresa, Lunaria One, espera comparar esos datos con los recopilados a través de un proyecto paralelo de ciencia ciudadana, o sea, que se le pide en este caso a escuelas y a los participantes individuales que construyan cámaras de plantas que lleven a cabo un régimen de monitoreo específico. La exploración espacial es para todos y no se quiere un futuro en el que solo las máquinas autónomas y controladas a distancia habiten los lugares más allá de la Tierra, pero donde los humanos puedan vivir y prosperar. La clave de esto es involucrar a los humanos aún los civiles, y entender cómo sobrevivir allí. La intención es llevar un pequeño árbol seleccionado por Lunaria One a bordo de la misión privada israelí Bereshit 2 a fines de 2024, principios de 2025. Pero bueno, a la Luna, o sea, la Luna está en nuestro vecindario. Y como decía antes, no sería difícil enviar víveres si algo falla. Pero, ¿podríamos llegar a alimentar a una ciudad en Marte? Y esa pregunta es central para el futuro de la exploración espacial y también tiene serias repercusiones aquí en la Tierra. Hasta la fecha, se ha pensado mucho en cómo comen los astronautas. Sin embargo, solo estamos comenzando a producir alimentos en el espacio. Los alimentos espaciales son bastante caros y con el creciente deseo de establecer una presencia humana en el espacio, tendremos que considerar la producción de alimentos en el espacio. Pero los desafíos son enormes y requieren investigación sobre cómo las plantas responden a una variedad de cambios, incluidas la gravedad y la radiación. Algunos creen que es posible un sistema alimentario marciano sostenible y que al construirlo cambiaremos también los sistemas alimentarios de la Tierra. Sin embargo, eso va a requerir un pensamiento muy innovador, porque un asentamiento exitoso en lugares tan lejos de la Tierra requiere recursos alimentarios. Y un fracaso puede conducir al desastre, como ya lo experimentaron algunas de las primeras colonias americanas. Y si bien los asentamientos espaciales cercanos a la Tierra podrían recibir alimentos envasados, empaquetados, esto sería demasiado costoso para una base en expansión en Marte a largo plazo. Los alimentos y el aire, de nuevo, deben provenir de las fuentes locales, ¿no?, de los recursos que encontremos allí. A mediados del siglo XX se asumió que la agricultura en Marte sería como la de la Tierra, con cultivos creciendo en el suelo marciano, pero bajo cúpulas transparentes para mantener la presión del aire y la luz para la fotosíntesis. Como resultado, el enfoque para un asentamiento se centró en las últimas tecnologías de transporte y el diseño de bases y ciudades marcianas, pero era una imagen bastante optimista de la agricultura en Marte, que se vio perturbada después de que las misiones Apolo, en el caso de la Luna, hicieron evidente que las plantas no crecían tan bien en las muestras de regolito lunar. El descubrimiento de percloratos en la superficie de Marte por parte de módulos de aterrizaje como el Phoenix significó que el regolito marciano es tóxico para el crecimiento de las plantas sin hacer lo que se llama la remediación. Y ahora vamos a eso. Los percloratos se encuentran también en la Tierra, por ejemplo en el desierto de Atacama, pero en concentraciones mucho más bajas que las concentraciones de 0,5 a 1% que se encuentran en la superficie de Marte. Los percloratos son sustancias que se utilizan en la industria y en el caso de Estados Unidos están regulados por la EPA. Le regula en este caso la regulación por percloratos debido a su toxicidad. Debido a la naturaleza adversa del regolito en el crecimiento de las plantas, el enfoque se fue desplazando a una agricultura sin suelo, que ya muchos conocerán como la hidroponía o la acuoponía, pero existen limitaciones al menos en el uso de la hidroponía. Las plantas con extensos sistemas de raíces necesarios para el soporte, especialmente los árboles, no se pueden cultivar de esa manera y eso elimina la disponibilidad de frutos o nueces en los árboles. La mayoría de nuestros granos tampoco se pueden cultivar con los métodos hidropónicos actuales. Realmente sería útil si el regolito pudiera modificarse para hacerlo adecuado para la agricultura tradicional, tal vez más como las granjas en áreas áridas, como en el Medio Oriente. Se podrían hacer algunos experimentos para probar la mejor manera de tratar al regolito para eliminar los percloratos con la biorremediación, que es el uso de bacterias para transformar el suelo y convertir un regolito estéril en suelo apto para la agricultura. Algunas especies de bacterias, por ejemplo, metabolizan los cloratos y los percloratos para obtener energía y, por lo tanto, podrían usarse para remediar el regolito. Se podrían traer cultivos relativamente pequeños y de baja masa de la tierra y cultivarlos exponencialmente para cumplir con los requisitos de los volúmenes del regolito a tratar. Esta biorremediación de suelos contaminados con percloratos es una práctica bastante conocida, lo que sugiere que si se pudiera adaptar a las condiciones marcianas, podría ser una solución viable para eliminar los percloratos y resolver el problema de la toxicidad. Este uso de bacterias para remediar el regolito fue la inspiración para que se propusiera en un proyecto, se llama MARMI, que significa Experimento de Inoculación del Microbioma del Regolito Marciano. Es casi seguro que Marte es demasiado seco y frío para simplemente irrigar el regolito de la superficie marciana expuesta con un inoculante de organismos metabolizadores de perclorato. Se requeriría de conocimiento sobre las condiciones requeridas para una biorremediación exitosa del regolito a gran escala, especialmente de temperatura y presión, así como el tema de la radiación ultravioleta e ionizante. La idea inicial era realizar experimentos en una cámara sellada que imitara el entorno de la superficie marciana para determinar si se podría crear un suelo de tipo terrestre en el que se pudiera practicar la agricultura. Esa cámara de simulación de Marte contendría un regulador de regolito marciano con perclorato agregado e inoculado con las bacterias adecuadas, y si las bacterias pudieran descomponer ese perclorato, indicaría que este enfoque podría, en principio, usarse para remediar el regolito del área circundante, que luego se usaría dentro de un invernadero para cultivar alimentos. Y al hacerlo, se podría evitar la masa, la complejidad y las probables fallas del equipo de un sistema hidropónico, y se podría practicar un enfoque agrícola más tradicional. De particular importancia fue la necesidad de diseñar experimentos que pudieran realizarse en instalaciones adecuadas. Se espera que las pautas que se desarrollen a partir de este tipo de trabajo puedan ser de utilidad para cualquier persona que realice investigaciones sobre agricultura para su uso futuro en Marte, y se ofrece a cualquier organización que decida aprovecharlas. En trabajos anteriores ya habían identificado varias bacterias que tenían los genes que codificaban las enzimas para reducir el perclorato y extraer energía de él. Y a medida que se conocían los genes que codifican las diversas enzimas para el metabolismo del perclorato, se sugirió que simplemente liberando el oxígeno de ese perclorato, el regolito podría ser una fuente útil de soporte vital y oxidante de combustible para cohetes también, por lo que ofrece otra vía de utilización in situ de una tecnología simplemente usando una bacteria modificada. Una pregunta es, ¿se necesitará llevar a cabo la biorremediación dentro de la base? Y de ser así, ¿se puede o se debe hacer lo más cerca posible de las condiciones marcianas? ¿O se debe hacer lo más cerca posible de las condiciones de vida o de trabajo y las condiciones de crecimiento de las plantas en un invernadero agrícola? Bueno, tal vez sería mejor hacer crecer las bacterias en un bioreactor en lugar de in situ, o incluso extraerles las enzimas para tratar el regolito, controlando así el crecimiento bacteriano y reduciendo los percloratos que liberan el oxígeno como un producto secundario útil. Bueno, estas preguntas solo pueden responderse con experimentos que prueben los diversos inoculantes bacterianos en diversas condiciones, desde terrestres hasta marcianas, así como aplicando análisis económicos y de otro tipo para determinar la forma más efectiva de usar la biorremediación en el regolito como un paso inicial para convertirlo en un suelo proactivo para la agricultura. Si bien la biorremediación es un enfoque para eliminar los percloratos, el hecho de que sean fácilmente solubles en agua sugiere que si hay agua libre disponible, el regolito podría simplemente lavarse para eliminar los percloratos. Eso requeriría más plantas para lavar el regolito y luego eliminar las sales para reciclar el agua. Y ese método funcionaría más eficazmente en regolito que en suelo y no requeriría las condiciones controladas de crecimiento bacteriano y el tiempo para construir el cultivo. El módulo de aterrizaje Phoenix ya detectó los percloratos a medida que se deslicuaban al exponerse y los experimentos demostraron que los percloratos se van deslicuando en condiciones marcianas. La eliminación de esos percloratos tóxicos es solo un comienzo del proceso para que el regolito sea fértil. Ya ha habido una serie de experimentos con simuladores de regolito para cultivar, como decía, variedades de planta y cultivos en condiciones terrestres de temperatura y presión. El tipo de condiciones que se pueden esperar si uno hace un invernadero en Marte que tiene humanos administrando esa granja. Con mucho los mejores resultados se han logrado aumentando la iluminación a niveles terrestres y agregando suelos ricos en carbono al regolito, que ahora también incluirá los muchos organismos del suelo que mejoran los suelos. Una solución parcial que también ha funcionado es cultivar esos cultivos de cobertura, como la alfalfa, o reutilizar los desechos de cultivos anteriores para agregarlos al regolito, mejorar la retención del agua, el suministro de nutrientes. Bueno, hasta ahora ninguno de estos experimentos de cultivo de cultivos, digamos, se ha intentado a presiones y temperaturas que difieran de las condiciones terrestres óptimas. Hay un espacio considerable para repetir estos experimentos bajo diferentes condiciones, especialmente si resulta importante construir invernaderos estructuralmente más livianos o incluso usar iluminación artificial en granjas subterráneas como la agricultura en contenedores hoy en día. Si bien el oxígeno se puede extraer del aire y el agua y las rocas marcianas, el nitrógeno está menos disponible, igual que el fósforo. Y estos macronutrientes y los otros micronutrientes tendrán que ser encontrados y extraídos para apoyar el crecimiento de las plantas independientemente del método de cultivo que se utilice. Así que como resultado de todas estas preguntas, el proyecto Marmi en este caso ha ampliado su alcance más allá de lo que era la biorremediación para incluir experimentos de crecimiento de cultivos en condiciones no terrestres. Este proyecto ha generado un esquema de los experimentos que podrían realizarse, comenzando con la biorremediación y extendiéndose hacia el tema más general de la agricultura en condiciones que difieran de las terrestres. Incluso eso es la punta del iceberg, ya que los organismos modificados genéticamente podrían adaptarse mejor a las condiciones de Marte, reduciendo los costos de contención, los nutrientes y permitiendo una ampliación más rápida para apoyar sus asentamientos en expansión. El marco experimental se engloba en ideas que podrían separarse en cuatro fases. La primera es la remediación de los percloratos en el regolito y cualquier producto químico problemático producido como resultado de la biorremediación, y eso requiere fabricar simuladores de regolito marciano y la adición de percloratos, probar una serie de agentes bacterianos y microfúngicos para condiciones terrestres y luego en etapas de presión y temperaturas modificadas que se adapten a las marcianas. Después de desarrollar una microbioma adaptando a las condiciones marcianas todo para inocular el regolito que debe disminuir o eliminar las tendencias hacia la cementación del regolito y convertirlo gradualmente en suelo real, si es posible. Este suelo real implica la provisión de los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y eso incluye probar microbiomas para agregar al experimento junto con probar especies de plantas pioneras para condicionar el regolito para que se parezca más al suelo. Después probar el crecimiento de las plantas en regolito inoculado con esa microbioma bajo niveles de iluminación marcianos y sus condiciones atmosféricas, así aumentando de a poquito la presión atmosférica hasta que el crecimiento de las plantas sea aceptable, continuar con las pruebas de crecimiento de las plantas según lo anterior y reducir gradualmente la temperatura ambiente hasta niveles marcianos para que el crecimiento de las plantas disminuya hasta niveles ya inaceptables, desarrollar estructuras agrícolas que proporcionan condiciones adecuadas con regolito inoculado, niveles de iluminación, presión atmosférica y temperaturas ya determinadas y con protección contra las radiaciones ionizantes. Bueno, la base de los sistemas alimentarios en Marte implicaría agua recolectada del suelo. Ya los rovers demostraron que hay cantidades pequeñas pero significativas de agua congelada en la corteza y cianobacterias, como las denominadas algas verde azuladas. En la Tierra, por ejemplo, las cianobacterias pueden ser un gran problema porque crecen en vías fluviales contaminadas y causan lo que se llama eutrofización, que es un aumento en la productividad del fitoplancton inducido por nutrientes en el cuerpo del agua. Pero en Marte, sin embargo, esas cianobacterias pueden utilizar el dióxido de carbono de la atmósfera y crecer en el regolito arenoso, inorgánico y tóxico, que es la capa de rocas sueltas y polvo que cubre el lecho rocoso, para producir las moléculas orgánicas básicas sobre las que va a descansar el resto del sistema alimentario. Las cianobacterias son capaces de crecer en condiciones marcianas, lo que tiene el beneficio añadido muy real de neutralizar sustancias químicas extremadamente tóxicas, como los percloratos. Los percloratos se encuentran por todo el regolito marciano y son tóxicos para los humanos en cantidades mínimas. Así que tener las cianobacterias que proporcionen esa doble función de neutralizar las toxinas mientras producen material orgánico va a ser algo que va a ser de gran ayuda para cualquier comunidad que pueda vivir en Marte. Una vez que las bacterias crezcan bien bajo el suelo marciano, van a proporcionar los nutrientes necesarios para sustentar lujosos cultivos de plantas. Y una ciudad marciana podría imaginarse allá como un lugar verde y exuberante, con cultivos hidropónicos y otros ligados al suelo, que llenan túneles, cubren cráteres abovedados y crecen en todos los rincones no utilizados. Las tecnologías de invernadero avanzadas, como la agricultura vertical, que crean todo un entorno controlado, adecuado para proporcionar abundantes cantidades, por ejemplo, de verduras, de hojas verdes, vegetales, frutas y cultivos especiales como hierba, café, chocolate, bueno. Sin embargo, los carbohidratos pueden ser escasos porque ocupan una gran cantidad de espacio. Es probable que nuestro consumo de granos sea menor en Marte, aunque las legumbres y los granos seguirán apareciendo en las dietas marcianas en cantidades más pequeñas, lo que refleja lo que se puede producir económicamente en el lugar. Todas las plantas en Marte también van a desempeñar un papel clave en la generación de oxígeno, el reciclado del agua y el suministro de materia prima orgánica para la fabricación. Todas estas tecnologías son valiosas en la Tierra a medida que intentamos acortar las cadenas de suministro y mejorar la disponibilidad de frutas y verduras saludables en los meses de invierno. Pero pasando ya no a las plantas, sino a la carne. ¿Podríamos pensar en algo parecido a la carne allá? Bueno, ya el tema de los animales de por sí es notoriamente ineficiente. En la Tierra, miles de millones de animales domésticos amenazan la biodiversidad natural, contribuyen al cambio climático y sufren también una crueldad animal innecesaria, porque los sistemas basados en animales no van a ser viables en Marte. Pero la proteína podría producirse en abundancia a través de la agricultura, digamos, celular y la fermentación de precisión. La fermentación de precisión implica la creación de proteínas mediante la utilización de levaduras modificadas, por ejemplo, hongos y bacterias que consumen almidones y azúcares. En Marte eso provendrá en gran medida del desperdicio de alimentos y lo convertirá en las proteínas deseadas. Este tipo de manejo celular, de crecimiento celular, implica tomar muestras de células madre y cultivarlas en el laboratorio para crear cortes de carne idénticos a los de la agricultura animal. Imaginar cómo podría ser ese tipo de agricultura en Marte es un proyecto fascinante, pero cuando pensamos en cómo estas tecnologías pueden afectar la vida en la Tierra, ya este tema se vuelve extremadamente serio. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Crear proteína animal. Esto se debe a que en Marte, en donde cada gramo de materia orgánica, cada mililitro de agua y cada fotón de energía solar escasea, no puede haber ineficiencias. Los productos de desecho de una parte del sistema se tienen que usar deliberadamente como insumos en otra parte, como el uso de cianobacterias muertas como medio de crecimiento para partes posteriores del sistema alimentario, pero más que las tecnologías en sí, puede ser la mentalidad de construir un sistema alimentario marciano lo que cambiará la forma en que se hacen las cosas aquí en la Tierra, donde se tira un tercio de toda la comida que se genera. También debemos ser conscientes que los impactos negativos de las tecnologías se tienen que reducir y ser sensibles a cómo los medios de vida de las personas pueden necesitar cambios y adaptarse. Ayudar a gestionar esa transición y minimizar las interrupciones en otra área importante para la política puede llegar a ser clave para nuestra supervivencia. Las tecnologías que surgirían de estudiar la alimentación en Marte, junto con políticas equitativas, podrían colocarnos en una trayectoria mucho más sostenible aquí en la Tierra, que es otro beneficio colateral de investigar este tipo de tecnologías para la exploración humana del espacio. Pasamos al primer tema musical elegido por Daniel Migueles. Y en un momento más seguimos con más Desde el Sur, explorando el cosmos. El desafío de poder generar alimentos en otros planetas es enorme. Recién estamos dando los primeros pasos. Hay algunos resultados alentadores y otros no tanto. Sin embargo, tenemos esperanzas. Esperanzas de poder entender mejor los suelos de mundos lejanos y que ese conocimiento también nos beneficie en la Tierra. Esperanzas de poder lograr que pequeñas plantas y quizás frutas puedan alimentar a los astronautas del mañana. Y esperanzas de que quizá hasta podamos hacer crecer pequeños árboles. Esta esperanza de que en un futuro lejano podamos descansar a la sombra de un árbol en otro planeta ya fue contada en el tema Bajo los árboles de la esperanza, uno de los temas del disco Cryptos de Andreas Brennweider, publicado en 1997. Under the Trees of Hope. ¿Se acuerdan ustedes de la nave Lucy? Esa que va camino a encontrarse con un asteroide. Bueno, se suma otro objetivo a la lista de mundos para visitar de Lucy, que ya de por sí batió récords, porque se anunció, la NASA anunció, que Lucy va a realizar un sobrevuelo cerca de un asteroide del cinturón principal a fines de este año. Se encuentra justo fuera de la órbita de Marte y va a dar la oportunidad de poner a prueba el sistema de navegación de seguimiento de asteroides de esta nave espacial. Lucy va a ser la primera misión de sobrevuelo en emplear un sistema innovador y complejo para rastrear automáticamente el asteroide durante el encuentro. Y ese novedoso sistema de seguimiento va a permitir que la nave espacial tome muchas más imágenes del objetivo y obviamente así podremos estudiarlo mejor. En el pasado las naves espaciales simplemente tenían que apuntar y escanear el área donde se esperaba que estuviera un asteroide y a menudo la mayoría de las imágenes simplemente aparecían en el blanco. Pero con sus capacidades mejoradas, Lucy puede encontrar, rastrear y obtener imágenes del asteroide de manera autónoma. Y ese nuevo objetivo en realidad fue descubierto hace más de 2 décadas, el 4 de noviembre de 1999, por el sondeo LINEAR, ¿no? Lincoln Near Earth Asteroid Research, en funcionamiento hoy en día aún desde Socorro, Nuevo México. Y el asteroide técnicamente se lo denomina 1999 VD57, aunque el nombre provisional es Dinkinesh, un nombre etíope para un fósil del homínido de Lucy que dio nombre a la misión. Con 700 metros de ancho, Dinkinesh será el asteroide más pequeño del cinturón principal visto de cerca. Es un asteroide tipo pedregoso, ¿no? Del tipo S, que orbita alrededor del Sol una vez cada 3 años, un poquito más, 3 años y medio. Su tamaño es similar al del asteroide Bennu, cercano a la Tierra, de 500 metros más o menos de tamaño, que la misión OSIRIS-REx de la NASA dejó en 2021, luego de una larga estadía orbital y una recolección de muestras. Este sobrevuelo de Lucy va a ocurrir el 1 de noviembre de este año. Un científico de la misión, Rafael Marshall, seleccionó a este objetivo originalmente de 500.000 asteroides con órbitas bien conocidas para ver si alguno podía ser de interés potencial para la misión. Y Dinkinesh se destacó del resto. La trayectoria original de Lucy lo llevaría a 64.000 kilómetros, o sea, 3 veces más cerca de lo que llega a cualquier otro asteroide en el cinturón. Y resulta que con solo un ligero ajuste, Lucy puede volar a solo 450 kilómetros del asteroide sin impactos importantes en futuros sobrevuelos ya planeados, ¿no? Lucy, no sé si recordarán que se lanzó el 16 de octubre del 2021 desde Cabo Cañaveral, con un Atlas 5, realizó un sobrevuelo a la Tierra el 16 de octubre del año pasado y esa maniobra ayudó a enviar la misión hacia el cinturón principal de asteroides y más allá de eso, hacia el asteroide principal y posterior, que Lucy sufrió también en el post-lanzamiento, un poco después del lanzamiento, un atascamiento del panel solar. Poco después se analizó el problema, pero ahora está generando, parece, suficiente energía para continuar con la misión. El estado actual, según lo que ha evaluado la NASA, es que uno de los paneles circulares gemelos se encuentran entre 350 y 357 grados, no está tan mal. Durante los próximos 12 años, Lucy va a visitar 2 asteroides del cinturón principal y 8 troyanos, incluida una pequeña luna llamada Polimele, descubierta por astrónomos profesionales y aficionados durante una ocultación estelar. A continuación, Lucy va a llevar a cabo una serie de correcciones de rumbo en mayo que lo va a poner en camino para el sobrevuelo en noviembre y el próximo año volverá a volar por la Tierra en diciembre antes de su próximo sobrevuelo planeado más allá del asteroide Donald Johanson en 2025. Igual que la New Horizons de la NASA y Hayabusa 2 de JAXA, Lucy está mostrando nuestras nuevas capacidades para descubrir objetivos de misión, incluso después del lanzamiento. Y eso permite a los controladores y a los investigadores sacar el máximo provecho de las naves espaciales que ya están en el sistema solar y que están disponibles para su uso. Y ya que hablamos de asteroides, no tenemos que olvidar el maravilloso suceso que implicó la misión DART, ¿se acuerdan? Esa que impactó sobre el asteroide doble Dimorphos, la luna del asteroide Dimorphos. A medida que la Tierra se mueve a lo largo de su órbita alrededor del Sol, obviamente es salpicada por impactos de objetos cercanos a nuestro planeta. Y si bien las grandes colisiones son raras, el registro fósil demuestra con toda claridad que de vez en cuando los grandes asteroides han excavado cráteres, generado tsunamis y causado cambios climáticos y hasta aniquilado la vida. Pero con suficiente anticipación, un pequeño cambio en la velocidad orbital de un asteroide podría convertir un impacto peligroso en solo un susto. Y esa fue la idea de la misión DART, que fue solo una prueba, la primera prueba de ese tipo de mecanismo de alerta, que ocurrió en septiembre. El 26 de febrero, cuando la misión DART de la NASA se estrelló casi frente contra Dimorphos, el satélite del asteroide Didymos, el choque cambió la velocidad de la órbita de Dimorphos en una cantidad detectable. La misión validó la noción de que puede usar un impactador cinético para desviar el camino a un asteroide peligroso, manteniendo así a la Tierra fuera de peligro. DART transmitió fotos desde su cámara de reconocimiento para navegación, la DRACO, a la Tierra en tiempo real, aproximadamente una por segundo, que fueron alimentadas en la computadora de a bordo con software que deriva de la tecnología antimisiles. Y esas imágenes fueron ayudando a DART a guiarse de manera autónoma hacia el impacto. Y al acercarse Dimorphos y su compañero más grande, Didymos, se convirtieron en mundos con fascinantes superficies cubiertas de barrancos y bloques bien angulares. DART inicialmente apuntó al sistema binario, luego diferenció al miembro más grande y más pequeño de este par binario y finalmente se dirigió hacia el más pequeño Dimorphos. Y mientras que la transmisión de la cámara DRACO finalizó con el impacto, un minisatélite italiano llamado LICIA-Q se separó de DART el 11 de septiembre para establecer un punto de vista privilegiado sobre este proceso de impacto. LICIA-Q utilizó dos cámaras, la Leia monocromática de alta resolución y la Luke en color de gran angular, para tomar fotos de Dimorphos durante la aproximación, el impacto y después. Pasó a unos 55 kilómetros de la Luna, 165 segundos después del impacto. Mientras tanto, los observadores de todo el espacio y en la Tierra observaron los efectos inmediatos y a largo plazo de este accidente provocado, ¿no? Otros observadores en el también incluyeron la recién mencionada nave espacial Lucy, que actualmente se dirige hacia su misión de asteroides, de la que hablamos recién, de los troyanos de Júpiter. Y así como lo observaron también el telescopio espacial Hubble y el James Webb. Y junto con los observadores en Tierra, los telescopios vieron cómo las columnas de polvo se elevaban de la superficie de Dimorphos en respuesta al choque, Al menos dos penachos separados eran visibles, uno en forma de media luna que se extendía en la dirección opuesta al impacto, mientras que otro, más débil, se proyectaba en un ángulo detrás del movimiento aparente de Didymos a través del cielo. Y el resultado clave de la misión es que se detectó una disminución significativa en el período orbital de Dimorphos, que se pensaba que en realidad se iba a ver después de varios días o semanas. Y el período debería disminuir, se estimaba, al menos 70 segundos para que el cambio sea detectable por encima de la incertidumbre de la órbita. Y así lo fue. Didymos, más débil que la magnitud 14, fuera del alcance de los típicos telescopios de aficionados, hizo que, bueno, no se pudiera detectar fácilmente desde Tierra, salvo con telescopios profesionales, así que no se realizó ninguna campaña de observación para astrónomos amateur. Didymos no es ninguna rareza, porque los asteroides dobles o múltiples son bastante frecuentes. De hecho, conocemos ya alrededor de 500 sistemas de asteroides y objetos transneptunianos que tienen compañía, a veces un objeto más en su mayoría, pero algunos sistemas son triples o incluso cuádruples, como en el caso del asteroide 130 Electra. Quizás haya muchos más, sin duda, pero descubrirlo desde la Tierra es a veces una misión complicada, porque los satélites pueden llegar a ser muy pequeños, oscuros, y no podemos detectarlos mediante métodos directos, como por ejemplo haciéndoles una simple foto. Y los científicos, una de las cosas que se preguntan es cómo es posible que se formen estos sistemas de asteroides así tipo, así como lleno de escombros, ¿no? Bueno, hay distintas teorías para afrontar ese tema. Por un lado, podría ser que los asteroides de menor tamaño capturados por la gravedad de un asteroide mayor se vayan acumulándose, sus pedregullos, digamos, arriba de ese asteroide mayor. Por otro lado, podría ser que el material expulsado durante un impacto y que de a poco fuera coalesciendo en órbita alrededor del asteroide que haya sufrido ese impacto. Hay asteroides que no son monolíticos, o sea, formados por un solo gran bloque rocoso. Quizás es la imagen que más tenemos interiorizada cuando pensamos en los asteroides, pero hay también otros pequeños que en realidad están formados por un montón de rocas y de polvo que viajan juntos por efectos de la gravedad, que los mantiene cohesionados y que en ocasiones se forman cuando los dos asteroides colisionan con gran violencia y algunos de esos fragmentos expulsados se unen de nuevo para formar uno o varios asteroides nuevos. Este hecho nos lleva a que al menos exista una forma más en la que podrían hacerse los asteroides con un satélite. Si empiezan a girar lo suficientemente rápido sobre sí mismos, la fuerza centrífuga generada por la rotación también puede superar la fuerza de la gravedad que mantiene unidos los fragmentos que componen el asteroide y forman una pequeña luna. Es como si comenzáramos a girar, digamos, una onda con una roca en su extremo y se rompiese la cuerda, y debido a la gran velocidad a la que gira, la roca esa termina despedida y en este caso formaría una o más lunas. ¿Cómo puede un asteroide girar tan rápido? Bueno, hay al menos dos formas conocidas. Una es por la colisión con uno o varios cuerpos y que van acelerando esa rotación, o por lo que conocemos como efecto Sharp, que son los cambios que se producen en la rotación de un asteroide u otro cuerpo, como por ejemplo satélites artificiales, por cómo dispersan la radiación solar y cómo la emiten su radiación térmica desde los distintos puntos de la superficie. Es como si, de algún modo, la luz solar fuese una ligera brisa que va soplando a los lados de un asteroide, lo obliga a rotar, como cuando, digamos, soplamos las aspas de un pequeño juguete, ¿no?, o de un ventilador. Tal vez hace mucho tiempo Didymos giraba mucho más rápido sobre sí mismo, quizás por el efecto Sharp que mencionábamos recién, debido a esta rápida rotación, que bueno, es un hecho, lanzó al espacio aproximadamente un cuarto de su masa, quizás no solo en un episodio, sino a lo largo de mucho tiempo, en el que parte de ese material caería de nuevo a la superficie y volvería a ser expulsado. Bueno, ese material despedido de su superficie provocaría que se formase un anillo alrededor de Dídimos y con el tiempo algunas zonas de ese anillo podrían empezar a formar mini satélites por la interacción entre los distintos fragmentos y que con el tiempo también se irían uniendo para dar lugar a dimorfos que permitiría explicar, entre otras cosas, su forma irregular. Esto muestra que los asteroides, lejos de ser mundos que apenas han cambiado desde la formación del sistema solar, pueden también ser sitios con una compleja dinámica muy diferente de la que estamos acostumbrados en cuerpos de tamaño planetario. En 2024, si todo va bien, va a despegar la misión ERA con destino al sistema Didymos-Dimorphos, llegando a fines del 2026, con el objetivo de estudiar en detalle el sistema tras la colisión y quizás confirmando la teoría sobre el origen de Dimorphos, ya que va a estudiar la composición y estructura internas de ambos con un magnífico conjunto de instrumentos. Así que hay que armarse de paciencia, que en un par de años nos van a aparecer las respuestas probablemente a todas estas preguntas después de esta maravillosa misión que dio más resultado de los que se hubieran esperado en un principio y que ahora vamos a refinar con ERA en poco tiempo más. Le pasamos a otro tema musical y en unos instantes volvemos con más desde el sur explorando el cosmos. El plan para la sonda Lucy siempre fue desafiante, llena de objetivos, de metas, planeada para visitar durante 12 años 10 asteroides, 2 cinturones de asteroides y 8 troyanos de Júpiter. Además, va a realizar 3 maniobras de asistencia gravitatoria acercándose a la Tierra. Y para colmo de males, luego de despegar, se comprobó que su panel solar no se desplegó correctamente. Y para completar esta misión, se le agregó otro objetivo. Si la sonda Lucy pudiera escucharnos, luego de explicarle todo esto, le daríamos un poco de ánimo usando un argentinismo. Y ahora, a darle para adelante, duro y parejo. Ese ímpetu, esa constancia, esa actitud de no aflojar, se resume en la frase duro y parejo, que justamente es el nombre del tema número 12 del disco Tango Club, editado en el año 2003 por la banda rioplatense llamada Bajo Fondo, que es una banda que fusiona el tango más clásico con la música electrónica del siglo XXI. Duro y parejo. Si pensamos evaluar la posibilidad de vida en otros mundos, primero tenemos que entender las que existen en nuestro planeta. Y no las entendemos del todo bien, pero vamos aprendiendo de a poco. Y hoy quería hablar un poco sobre el tema de las criaturas oceánicas. ¿Qué alimenta a las criaturas que viven en un hogar que es la profundidad del océano? En realidad es una pregunta que durante mucho tiempo fue un misterio. Pero se ha realizado últimamente un estudio a nivel mundial que finalmente nos puede dar esa respuesta. Y podría haber también proporcionado un peso adicional a la teoría que propone que la vida surgió justamente allí, en los fondos oceánicos de nuestro planeta. Durante mucho tiempo se pensó que la mayor parte de la vida oceánica se alimentaba de la fotosíntesis a través de la luz solar. Ese proceso se asocia comúnmente con las plantas terrestres, todos lo sabemos, pero el organismo que utiliza la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en moléculas orgánicas es la planta más o menos que conocemos siempre. Es un proceso que ocurre también en casi todos los tipos de alga. Pero la luz del sol no puede penetrar hasta las profundidades más oscuras. Y este estudio, que tomó 5 años, muestra que el combustible, digamos, en las profundidades oscuras proviene de un proceso distinto llamado quimiosíntesis. A diferencia de la fotosíntesis, que utiliza la luz para el crecimiento orgánico, la quimiosíntesis utiliza compuestos inorgánicos. El océano se puede dividir en 3 zonas según la cantidad de luz que atraviesa diferentes profundidades. En promedio, el fondo oceánico se encuentra aproximadamente a 3.688 metros debajo del nivel del mar. Así que gran parte del océano está envuelto en oscuridad. La investigación esta encontró que los químicos responsables de impulsar esta quimiosíntesis en las profundidades marinas son 2 gases comunes, como el hidrógeno y el monóxido de carbono. Este análisis mostró que la quimiosíntesis era el proceso energético elegido por billones de microbios de aguas profundas desde los trópicos hasta los polos. El hidrógeno y el monóxido de carbono alimentaron a los microbios en todas las regiones que se han analizado desde bacterias, desde las partes más pobladas hasta las islas tropicales y cientos de metros debajo de la superficie. Alguno incluso se pudo encontrar debajo de la plataforma de hielo de la Antártida. La investigación involucró análisis químicos de viajes oceánicos, así como análisis de laboratorio de cultivos microbianos y de genes presentes. Encontraron los genes que permiten el consumo de hidrógeno en 8 tipos de microbios relacionados de forma lejana, digamos, emparentados en forma lejana, como fila. Y esa estrategia de supervivencia se vuelve más común cuanto más profundo viven. Este estudio siguió el trabajo previo de otros investigadores sobre las bacterias del suelo, que descubrió que también pueden vivir consumiendo hidrógeno y monóxido de carbono de la atmósfera. Las capas superficiales de los océanos del mundo generalmente contienen altos niveles de gases disueltos de hidrógeno y monóxido de carbono debido a varios procesos geológicos y biológicos. Así que tenía sentido que las bacterias oceánicas usaran esos mismos gases que sus primos terrestres. Y los investigadores dicen que sus hallazgos también arrojan algo de luz sobre cómo pudo haber evolucionado la vida. La primera vida probablemente surgió en los respiraderos de aguas profundas utilizando hidrógeno y no luz del sol como fuente de energía. Y es increíble que 3.700 millones de años después, tantos microbios en los océanos todavía usen ese gas de alta energía y lo hemos pasado completamente por alto hasta ahora. Algo que también hay que tener en cuenta si uno se pregunta por la vida en otros mundos es la capacidad de adaptación que tienen las plantas. La humanidad ha comenzado a encontrar muchos planetas en las zonas habitables de las estrellas. Ahora podría ser el momento de comenzar a reducir esos lugares en donde la fotosíntesis es posible. Los astrónomos fueron extendiendo sus redes en busca de planetas habitables y algunos argumentan que puede ser un concepto demasiado amplio para ser útil. Lo que necesitamos no es simplemente encontrar planetas que puedan albergar vida, sino buscar aquellos que puedan albergar la vida que podemos detectar, que es un subconjunto mucho más reducido. Así se proporciona un punto de partida sobre cómo hacerlo, centrándose en lo que se llama la zona habitable fotosintética e identificando unos 5 planetas en ella. La zona habitable de una estrella se define actualmente como el área que recibe la cantidad adecuada de luz solar para albergar agua líquida, no tanto como para que hierva o tampoco como para que se congele. Esa definición puede ser un poco vaga porque la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera de un planeta puede cambiar donde se encuentran los límites. Sin embargo, es suficiente que nos, digamos, emocionemos cada vez que se encuentra un planeta similar a la Tierra dentro de esta zona, algo que los avances en los equipos astronómicos están haciendo cada vez más frecuente. Sin embargo, realmente no importa si un planeta es capaz de albergar vida, si no podemos detectarlas desde acá, desde el nuestro. Imaginemos, por ejemplo, extraterrestres, no sé, orbitando Tau Ceti, tratando de averiguar si hubo vida en el sistema solar. Podría ver a Marte como potencialmente habitable, pero no habría forma de que pudieran detectar vida allí, a esa distancia. No estamos seguros ni siquiera con los rovers que hoy se encuentran en la superficie. La Tierra, por otro lado, sería mucho más fácil. Esto se debe a que la vida en la Tierra es tan abundante que ha cambiado drásticamente las atmósferas en formas que los procesos no biológicos no podrían. La búsqueda de atmósferas alteradas de manera similar es la próxima frontera en la caza de vida extraterrestre. Y esa detección probablemente requeriría un estudio dedicado, ocupando una gran cantidad de tiempo de telescopio. Será necesario combinar cientos de tránsitos del planeta a través de la superficie de esa estrella hasta que tengamos docenas de James Webb o telescopios extremadamente grandes en funcionamiento. No vamos a poder permitirnos desperdiciar tanto tiempo y tenemos que elegir nuestros objetivos con mucho cuidado. Y la zona potencialmente habitable es algo complicado de definir. En las condiciones más ideales para la vida y sin efectos atmosféricos y de efecto invernadero, la zona habitable fotosintética es casi tan amplia como la zona habitable. Por otro lado, si las condiciones para la vida son algo menos que excelentes y la atenuación atmosférica, los efectos invernaderos son incluso moderados, la zona habitable fotosintética se concentra en separaciones más grandes alrededor de estrellas más masivas. Es casi seguro que los efectos de invernadero no son algo que sepamos de un sistema antes de dedicarle un extenso tiempo de telescopio y posiblemente ni siquiera estemos seguros entonces. La duración del día de un planeta, otro factor que muchos creen que puede reducir la zona potencialmente habitable si es menos que ideal, también puede ser desconocido. En consecuencia, es más seguro concentrarse en áreas que estarán en esa zona potencialmente habitable bajo una variedad de condiciones. O sea, se espera que muchos de esos planetas de la zona habitable que hemos encontrado estén bloqueados por mareas, con un lado mirando permanentemente a su estrella. De hecho, ha habido un gran debate sobre si esos planetas son realmente habitables. En algunos casos debería haber una especie de anillo crepuscular en donde las temperaturas podrían ser adecuadas. En casos más fríos, el área que apunta directamente a la estrella podría tener el calor adecuado. Sin embargo, los análisis indican que esta zona potencialmente habitable existe predominantemente fuera del radio de bloqueo de mareas para todos los casos, y eso sugiere que la búsqueda de vida en otras partes del universo debería centrarse en planetas que no cumplan con esta condición. De los 29 planetas rocosos conocidos en la zona habitable, se encuentra que solo 5 están consistentemente en una zona habitable para todas las variables probables: el Kepler 452b, el Kepler 1638b, el Kepler 1544b y el Kepler 62, el E y el F. Si vamos a invertir mucho tiempo de telescopio tratando de identificar atmósferas planetarias, estos parecen ser los lugares por donde comenzar. Estos trabajos se basan en la suposición de que la bioquímica en esos planetas funciona de manera similar a la nuestra, pero, como señalan muchos, en donde no es así, es posible que no reconozcamos estos subproductos de la vida vegetal, por lo que no tiene mucho sentido buscar. Siguen aumentando las especulaciones, siguen aumentando las observaciones. Y bueno, lo que podemos hacer por ahora es tratar de analizar los datos con la mayor profundidad posible e imaginar esos mundos posibles o imposibles hasta que tengamos mejores instrumentos o poder enviar naves que nos permitan analizarlo más de cerca. Otro tema musical. Durante mucho tiempo se pensó que la mayor parte de la vida oceánica se alimentaba de la fotosíntesis a través de la luz solar. Pero la luz del sol no puede penetrar hasta las oscuras profundidades del océano. Entonces, ¿qué alimenta a las criaturas que llaman hogar? A las profundidades marinas. Durante mucho tiempo ha sido un misterio, pero se ha realizado un estudio mundial dirigido que finalmente nos da la respuesta. Y este estudio podría hasta proporcionar un peso adicional a la teoría que intenta explicar de dónde surgió la vida por primera vez en nuestro planeta. Adicionalmente, estos mecanismos podrían ser los que generen una nueva vida en otros planetas. Una nueva vida es también uno de los temas del disco La Cruz del Sur, publicado por Lito Vitale Cuarteto en 1993, donde nos cuentan, a través de la música, cómo surge, lentamente y casi por casualidad, una nueva vida. Thank you. Con lo emocionante que fue el 2022 en lo que respecta a noticias espaciales, desde la revelación de las primeras imágenes tomadas por el telescopio espacial James Webb hasta la NASA que estrelló la nave espacial DART contra un asteroide, parecería que el 2023 va a ser un año tranquilo si lo comparamos, pero ese no es para nada el caso. Desde expediciones por todo el sistema solar hasta nuevos avances en los viajes espaciales comerciales, estas son las misiones espaciales más importantes a las que deberíamos comenzar a prestarle atención durante este joven 2023. Para empezar, ¿recuerdan que allá por el 2016 la NASA lanzó su misión OSIRIS-REx? La nave llegó al asteroide Bennu en octubre del 2020 para recolectar muestras de rocas. Se estima que OSIRIS-REx va a regresar a la Tierra más o menos con estas muestras el 24 de septiembre de este año. Y esa fecha podría cambiar a medida que avance el año, pero bueno, va a ser por esa época que vamos a tener disponibles las muestras. Bennu es un asteroide pequeño en comparación con otros en el sistema solar, porque su ancho es de solo 500 metros, pero hay que destacar una probabilidad de 1 en 1750 de golpear a la Tierra en uno de sus acercamientos más cercanos del siglo XXII, según estima la NASA. Sin embargo, esas no son las razones por las que los científicos lo están estudiando. Más bien, Bennu fue seleccionado por su edad. El asteroide existió durante más de 4.500 millones de años y su composición actual probablemente se estableció dentro de los 10 millones de años posteriores a la formación de nuestro sistema solar, así que esto lo convierte en un gran candidato para estudiar cómo podría haber sido el sistema solar allí primitivo, allí en sus comienzos, ¿no? Y como no podía faltar, SpaceX, que nos mantiene siempre alertas, porque a medida que se acerca al mediado de 2023, tal vez un poco antes, Boeing y SpaceX van a continuar compitiendo para lanzar humanos al espacio como parte del programa de la tripulación comercial de la NASA. Probablemente en marzo, SpaceX va a intentar lanzar 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional, tal vez un poco antes. Ahora la misión parece estar para fines de febrero, que cuando estoy grabando este programa. Y mientras tanto, la Boeing se ha quedado un poco atrás respecto de SpaceX en términos de lanzamientos, pero va a intentar el primer tripulado de su nave Starliner, incluidos 2 astronautas de la NASA, para abril. Ese lanzamiento marcaría la prueba final que debe superar Boeing antes de poder utilizar la Starliner para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional con cierta regularidad. ¿Y la Luna? ¿Cuándo no? Siempre en la atención de todos, habiendo muchos países que intentan llegar a ella. Rusia no ha enviado una sonda a la superficie lunar desde el Luna 24 de allá de por 1976, lo cual no impide que regrese pronto, al menos son los planes que tienen, porque quieren lanzar un módulo de alunizaje, sí, llamado Luna 25 en 2023, una nave que intentará llegar a su superficie cerca del cráter Boguslawski en la región polar sur de la Luna, para estudiar los componentes de la exosfera polar lunar. Más cerca del Ecuador, India tiene como objetivo lanzar su tercera misión lunar a mediados o finales de 2023. El lanzamiento de la Chandrayaan 3, que estaba originalmente programada para agosto de 2022, pero se retrasó para completar algunas pruebas de sistemas vitales. Y si tiene éxito, esta Chandrayaan 3 va a aterrizar en las tierras altas, cerca del polo sur de la Luna. Y finalmente, habrá 2 módulos de aterrizaje lunares que se lanzarán desde Estados Unidos en 2023. Uno denominado Nova C, de Intuitive Machines, con sede en Houston, que va a despegar en marzo del 2023. Y si tiene éxito, se va a convertir en la primera nave espacial estadounidense en llegar a la Luna desde el Apolo 17 en 1972. Y mientras tanto, el Peregrine Lunar Lander, de otra empresa, Astrobotic Technology, está programado tentativamente para aterrizar en la superficie de la Luna en el primer trimestre de este año, con objetivos principales como estudiar la exosfera de la Luna también, los campos magnéticos y algunas otras características del suelo lunar. Tal vez una de las más importantes misiones de exploración del sistema solar va a ser la JUICE, que va de Europa hacia la Luna Europa. En abril de este año, la ESA va a enviar esta Jupiter Icy Moon Explorer a Júpiter. Va a entrar en órbita alrededor del planeta gigante en 2031 y va a realizar observaciones detalladas de las tres grandes lunas oceánicas del gigante gaseoso, Ganímedes, Europa y Calisto. Estas observaciones van a permitir a los astrónomos estudiar las tres lunas, así como el entorno de Júpiter con un detalle sin precedentes. La JUICE va a sobrevolar Ganímedes y Calisto alrededor de 12 veces a cada uno, y Europa al menos 2 veces. Y en la fase final de su misión, proyectada de 2 años, JUICE va a orbitar alrededor de Ganímedes durante aproximadamente 9 meses y va a estudiar la Luna esta aún más de cerca, y será la primera vez que una nave espacial orbita alrededor de otra luna en el sistema solar que no sea nuestra propia luna. Y para finalizar, de nuevo SpaceX, porque en estos últimos años se ha hecho un nombre en la industria aeroespacial y ahora va a intentar hacer historia, porque tal vez en marzo, tal vez mediados, fines de marzo, va a intentar usar su cohete Super Heavy para poner en órbita su nave espacial, la Starship. Ya se han finalizado las pruebas de combustible y de encendido de motores, parece que ha dado todo bastante bien. Esta, que conoce colectivamente como Starship, planea ser usada en el futuro como un sistema de transporte totalmente reutilizable, tanto para carga como para humanos, según SpaceX. Una compañía que ha planeado ya varios usos para esta Starship, incluida la entrega de satélites en la órbita de la Tierra, el aterrizaje de carga y tripulación en la Luna y Marte. Lanzar Starship en órbita terrestre es solo la primera prueba para ver si puede manejar esas metas futuras. Y entonces, no importa cómo lo veamos, este año 2023 nos va a permitir imaginar que estaremos presenciando otro año de grandes avances en la exploración espacial y tal vez el comienzo de una más asidua exploración del hombre en el espacio, si la Starship especialmente llegan a tener el éxito que se han propuesto que tenga. Todas las misiones relatadas por Ricardo para el 2023 tienen un factor común. Son viajeros, enviados a distintas partes de nuestro sistema solar para hacer nuestros ojos, narices y oídos allí a donde vayan. El viajero es también un tema del disco llamado justamente Viajero de Mike Oldfield, publicado en 1996. En este disco, Mike Oldfield explora antiguas melodías celtas, climas escoceses, convirtiéndose así en un viajero del tiempo en busca de ambientes musicales del pasado. El viajero. bueno, y hasta aquí llegamos con el programa 534 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les digo siempre, tienen varias vías de contacto con nosotros, como la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, el grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Recuerden que ahora también tenemos nuestro podcast en Spotify, y en nuestro blog van a encontrar la versión de más calidad del podcast si lo quieren descargar, que almacenamos mensualmente en archive.org. No se olviden también de que tienen la opción de colaborar con nosotros en Patreon, y si lo desean también en PayPal, para lo cual pueden escribirnos para que enviemos la dirección. Eso nos ayuda muchísimo en este momento de la economía tan difícil en Argentina y en el mundo. Y agradezco siempre, cada mes, a los colaboradores que nos vienen apoyando desde hace mucho tiempo atrás. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo mes, tal vez con alguna sorpresa. No quiero anticipar, pero Daniel ha hecho un viaje que nos trae muchísimo material para analizar, así que tal vez el programa de abril sea un poco sorprendente para todos. Nos encontramos entonces pocos días más para traerles, como siempre, todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Y los consejos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.